6 de la tarde con 43 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más y meditación de encuentros existenciales. Ahorita en estos momentos nos encontramos grabando el podcast o la charla número 65. Y hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al Azar, nos envió el capítulo 17, que nos habla del perdón y la relación santa. Y el apartado que vamos a abordar el día de hoy es el apartado 8, que se titula Las Condiciones de la Paz. ¿Okay? Entonces aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bienvenidos todos. Ya saben la dinámica. Comenzamos leyendo los primeros dos párrafos del apartado. Después doy mi comentario. Pasamos a los ejercicios de respiración. Y finalmente a la meditación guiada. ¿Okay? Y bueno, también aquí está conmigo mi perrita, así que si la escuchan que está comiendo o que está roncando o que está meditando, bueno, son los sonidos que va a hacer ahorita, ¿ok? Bueno, damos inicio a Encuentros Existenciales. Las condiciones de la paz. El instante santo no es más que un caso especial, un ejemplo extremo de lo que toda su situación debería ser. El significado que el propósito del Espíritu Santo le ha dado al instante santo se le da también a toda situación. El instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe, que se rechaza y que no se utiliza, para que la fe pueda responder a la llamada de la verdad. El instante santo es el ejemplo supremo, la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. La fe ha aceptado todos los aspectos de la situación, y la falta de fe no ha impuesto el que nada se vea excluido de ella. Es una situación de perfecta paz, debido simplemente a que la has dejado ser lo que es. Esta simple cortesía es todo lo que el Espíritu Santo te pide. Que dejes que la verdad sea lo que es. No intervengas, no la ataques, ni interrumpas su llegada. Deja que envuelva cada situación y que te brinde paz. Ni siquiera se te pide que tengas fe, pues la verdad no pide nada. Déjala entrar y ella invocará la fe que necesitas para gozar de paz, y se asegurará de que dispongas de ella. Pero no te alces contra ella, pues no puede hacer acto de presencia si te opones a ella. Y bueno, en este apartado y en lo poco que les acabo de leer sobre las condiciones de la paz, pues lo primero que nos habla es del instante santo, ¿no? Que es un ejemplo extremo de todo, o bueno, de lo que toda situación debería ser, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando sentimos, ¿no?, de que las cosas que están sucediendo en nuestra vida, o sea, no son las correctas. Sentimos que hay algo inequívoco, ¿verdad? Tendemos a rechazar esas situaciones y tendemos a imaginar lo que realmente quisiéramos que nos estuviera sucediendo, o el entorno que estuviésemos viviendo que fuera distinto. ¿Por qué? Porque estamos como que en una lucha, ¿no? En una lucha por no aceptar lo que se vive. Y cuando hablamos del instante santo, pues independientemente de la situación que estemos viviendo, sabemos que es tal cual se tiene que vivir. Entonces, es ahí cuando realmente se vive en la fe de aceptar, primeramente aunque no entendamos la situación que vivimos, la aceptamos, ¿no? Porque decimos, si la estoy viviendo, tal cual la estoy viviendo, es por algo, ¿no? O es porque así debe de ser. Que es cuando se nos abre, ¿no? O nos da esa... ¿Cómo lo pongo? No sé qué palabra, o sea, qué palabra utilizar. Pero la fe nos está dando también la oportunidad de ver más allá de lo que usualmente atrapamos, ¿no? A través de nuestra perspectiva. Yo sé que cuando, por ejemplo, cuando traemos unos lentes, ¿no? Yo voy a decir, cuando vivimos una situación, pues, un poco oscura, ¿no? O un poco desagradable para nosotros, o algo que nos da miedo, pues no podemos ver con claridad, no podemos limpiar el lente y decir, ah, no, sí, todo está bien, la, la, la. O cuando nos llegan noticias, así que no esperamos, ¿no? O sea, no podemos, tengo que ahorita limpiar mis lentes para afinar todo bien, ¿no? Mi perspectiva, ¿no? No hacemos eso. Pero cuando estamos, pues en ese camino, ya sea a través de meditación, ya sea a través de la oración, o ya sea a través de algo que dices tú, no, pues ya, o sea, voy a empezar a ver diferente. Entonces empezamos a vivir este instante santo como realmente debería de ser, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho la fe. La fe en que aceptamos la situación que estamos viviendo, no lo que nosotros quisiéramos estar viviendo. No lo estamos imponiendo, como decir, ah, si me pasa esto, si sucede esto, entonces sí voy a tener fe. Porque no es así, ¿no? Y es una situación de, como nos decía, de perfecta paz, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que la hemos dejado ser lo que realmente es. Es como decir, acepto esta situación tal cual la estoy viviendo, tal cual viene, tal cual llega, y no me voy a oponer, ¿no? No me voy a oponer a esta experiencia. Obviamente, si a nosotros nos dieran a elegir las experiencias que nos tocan vivir desde esta perspectiva, ¿no? Humana, desde lo que hemos aprendido, pues diríamos, ah, pues no quiero esto, no quiero esto, pero quiero esto, esto, esto, esto y esto, ¿no? Obviamente no se nos va a dar así. Y dicen por ahí, ¿no? Que antes de nosotros venir a este cuerpo, elegimos nuestras batallas. Y todo lo que estamos viviendo es algo que, no, pues yo quiero esto, esto, esto, esto, esto. Pues, ¿para qué? Para despertar. Para que mi alma, o sea, se vuelva a conectar con mi ser, o sea. O bueno, para que mi cuerpo, mi mente se conecte con mi alma en esta vida, ¿no? Entonces a veces nosotros nos quejamos de algo que ya elegimos. Ya lo elegimos antes, ¿no? Eso me gusta también pensar a mí, o sea, creer eso. Ya lo he escuchado en varias ocasiones y se me hace como que lógico, ¿no? A veces uno piensa que no podemos con ciertas cosas y es cuando decimos, ¿no? Comúnmente, ¿no? Ya estoy tirando la toalla, no quiero tirar la toalla. Cuando sentimos que ya nos rebasó la situación. Y después cuando sales de esa situación y te toca vivir otras, pues te das cuenta que dices, no, o sea, la vida sí es muy sabia, no me va a dar algo que no pueda vivirlo, que no pueda atravesarlo. No nos los va a dar, obviamente, en el momento que nosotros queremos, o no nos los va a solucionar en el momento que nosotros queremos ya solucionarlo, pero todo se va a esclarecer, todo se esclarece. ¿Qué más quisiéramos nosotros, no? Que tener una bolita esta de cristal que ve el futuro y que todo lo que nos preocupa ahorita, todo lo que nos angustia, todo lo que nos estresa, o sea, que lo viéramos en el futuro y que nos diga, ah, mira, tal fecha, tal momento, ya esto ya se va a solucionar, así que estate tranquilo, estate tranquila, ¿no? Y entonces diría, ah, bueno, todavía falta este, ¿no? Pero la expectativa que nosotros tenemos de no saber, ¿no? De lo que queremos que pase, es eso lo que realmente nos causa, pues, tanto malestar, tanto rechazo, tanta desesperación. Por ejemplo, ahorita, hace 2 días estaba hablando yo con mi hermano y estábamos hablando, ¿no? De que mi hermano tiene que tener una cirugía y pues nos estábamos riendo porque parecía que dije, bueno, pues tal vez los dos vamos a estar en cirugía, yo por mi parto, si es que tengo cirugía, ¿no? Y él, pues, por su otra cirugía. Y así quedó. El punto es de que hoy en día, hace apenas un par de horas, me acabo de enterar de que ya tiene fecha para su cirugía y es para mañana, tempranito. Entonces, ese tipo de noticias, obviamente, que no te las esperabas, por lo menos no las esperábamos, pero a la vez, pues, es algo que se estaba esperando. Pues sí, nos puede como que sacar de onda y nos tiene así como que la expectativa de lo que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, pues uno dice, tiene que agradecer, aunque tal vez uno tenga miedo, o aunque se vengan emociones como de preocupación, no sé, ¿no? Uno tiene que seguir adelante con la fe y decir, esto es lo que hay, ¿no? Te están dando esto. Puede ser que en este momento pues también cambies tu perspectiva de cualquier cosa de lo que estuviese sucediendo en la vida tanto de mi hermano, su familia y nuestra familia, ¿no? Y al hacer eso, pues te hace también pensar o recordar. Recordar de que la vida es sabia, ¿no? Que no se equivoca. Y ahorita que estamos hablando de este temita, de las condiciones de la paz, una de ellas pues es vivir el instante santo, una de ellas es confiar en la vida, una de ellas es vivir a través de la verdad. Entonces tenemos que poner en práctica esto para que no nos vayamos a viajar o a mal viajar, ¿no? A otros caminos que no nos corresponden porque no existen. Entonces, hoy en este apartado también nos dice, ¿no desearías, por ejemplo, hacer de toda situación un instante santo? Por ejemplo, de esta situación que yo les estoy diciendo, que tal vez algunos se puedan sentir identificados, tal vez con alguna noticia que acaban de recibir, qué sé yo, algo que acaba de sucederles, ¿no? Yo lo estoy compartiendo con ustedes. Porque ahorita pues acaba de pasar, les digo, y estoy haciendo el tema. Y entonces eso mismo me hace a mí ponerme como que en un estado de meditación y de estar en el instante, ¿no? En este instante. En no dejarme llevar, ¿no? Por la mente, por las emociones, sino contemplar este momento y vivirlo, verlo, agradecerlo y abarcarlo a través del instante santo. Y en este momento nosotros podemos hacer este ejercicio, ¿no? De responder a esa llamada que se nos ha invitado en muchas ocasiones. Esta llamada al instante santo, y que a veces no la queremos escuchar y la estamos posponiendo, ¿no? Entonces, si hoy respondemos a su llamada, podemos vivir un momento, un instante santo. hay muchas cosas que nosotros podemos traer en nuestra mente que nos pueden decir, no, no puedo vivir el instante santo ahorita, espérame a tal hora, espérame el día de mañana, espérame que pasa esto, espérame que reciba estas noticias para poderlo vivir. Y vamos aplazando la oportunidad de sentir y de vivir el instante santo. Y tal vez uno dice, ¿pero qué es el instante santo? ¿Qué es para ti el instante santo, no? Asumo, ¿no? A veces se me va un poco la onda con eso que llevamos tantos años con el libro, pero las charlas apenas llevamos más de un año y hemos hablado mucho del instante santo, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué es vivir el instante santo? No necesitan respondérmelo a mí, así que díganlo con tranquilidad, sin pena. Nadie los va a juzgar de lo que ustedes piensan que es el instante santo. Pero vivir el instante santo y lo que es para ustedes el instante santo es vivir toda situación o cada situación en el presente y viviendo con la certeza de que lo que se vive está en perfecta armonía con el todo y con tu padre y con tu maestro, ¿no? O sea, no hay equivocación aquí, no hay error en tu vida, no hay un problema en tu vida. Es un reconocimiento hacia la verdad. La verdad nos dice que no existe el pecado y que existe la impecabilidad en tus hermanos, que existe la verdad, que existe la luz, que existe la paz. Y todo esto en conjunto, al momento de reconocerlo, lo puedes sentir y lo puedes vivir. Y es ahí cuando aceptas o no la verdad. Y te conviertes al mismo tiempo en ese receptor de paz y en ese dador de paz. ¿Por qué? Porque reconoces que se te dio. O sea, no podemos decir, ah, se me dio la paz, pero no la voy a compartir con nadie, ¿no? Con fulanita, no lo voy a compartir. ¿Por qué? Porque nadie acepta lo que no cree que es real. Si yo no creo que la paz es real, ¿cómo la voy a aceptar, no? Si yo no creo en el instante santo, ¿cómo lo voy a aceptar? En las condiciones de la paz, pues va a depender de nosotros si la aceptamos o no. Y no tenemos que condicionar la paz, es decir, voy a estar en paz hasta este otro momento, ¿no? Hasta el próximo mes. Y a veces les pongo ejemplos de que dice, hasta que termine mi escuela, hasta que pase mi examen profesional, o hasta que mi trabajo me promuevan, o hasta que me paguen mi sueldo, o hasta que sea el fin de semana, o hasta que cumpla con esto, o hasta que mis hijos crezcan, o hasta que mis hijos tengan a sus hijos y ya se hagan responsables. O sea, y uno va aplazando, pensando que ese tiempo que nosotros lo vemos lineal corresponde, ¿no? a todos los momentos que vamos a existir nosotros en este cuerpo. Y no. No es así. Cada instante en el que estamos existiendo como este, no sé en qué momento me vais a escuchar tú, no sé si me escuches mañana, hoy estamos a 16 de julio 2025, son las 7:03, iniciamos antes el programa, ¿no? Y lo vamos a terminar antes, pero igual va a ser el tamaño normal, el tiempo normal, ¿no? Y bueno, les decía que que no importa, ¿no? No importa en qué momento me estén escuchando, el momento que ustedes me van a estar escuchando va a ser en su presente. Tengo grabaciones de los programas, nada más del segmento de encuentros existenciales que meto en el programa con el pie derecho, que de repente escucho y son de otros años, ¿no? Y a veces al momento de escuchar y usarlo al azar, dices, ¿cómo es posible, no? Que se sienta, pues que es este momento, o sea, parece que yo misma me estoy hablando, ya se los he dicho en otras ocasiones, es la verdad. Muchas de las veces que yo estoy hablando, me desconecto de mí y empiezo a tratar de obtener esta información de la que estoy hablando. Y yo sé que obviamente esa información es para que yo la escuche, para que ustedes la escuchen, porque necesitamos tal vez en ese momento escucharla, ¿no? Valga la triple redundancia, escucharlo, ¿no? Pero si recibimos este tipo de información, no es porque sea un error, así como, no, pues yo no necesito escuchar esto ahorita. ¿No les ha pasado que de repente están viendo algo y les llega un mensaje, ¿no? Y así como, no, este mensaje como que espiritual, no, este mensaje de esta cosa, no lo necesito. ¿Por qué? Porque nos cerramos al momento y decimos, no. Y a veces cuando estamos un poquito más abiertos, cuando nuestra perspectiva está abierta, llega eso y dice, ¡ah! Esto es lo que necesitaba escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos atentos a aprender. Cuando no queremos aprender, no importa cuántos mensajes divinos, por dónde nos lleguen, con quién nos lleguen, no los vamos a escuchar. Y hoy en este momento queremos, yo quiero, espero que ustedes también, sentir y vivir en el instante santo y escuchar el llamado de la paz. Obviamente, si somos sinceros, tal vez si estás con alguna persona, supongamos que estás hablando de alguien o de algo que te causa mucha fricción. Cuando nos causa fricción sabemos qué es lo que hay, ¿no? Tal vez hay ira, o tal vez hay decepción, o tal vez hay desencanto, o tal vez hay estrés. Nos causa fricción algo con alguien, ¿no? Y si tú le dices, oye, ¿y eso que estás pensando de esa situación o de esa persona te genera paz? Probablemente ahí uno mentiría, ¿no? Y dices, pues sí, sí me causa paz, ¿no? Como que el ego sobresaliendo. Pero ahorita no tienes por qué engañarte ni mentirte, porque nadie te va a juzgar. Y decir, ser sincero, ¿no? Sincera, decir, pues no, no me causa paz. Me causa esto o esto, pero no paz. Y entonces ahí viene la otra pregunta. Entonces, ¿qué estamos ganando con esto? Con esa emoción. ¿Qué estamos obteniendo, ¿no? De grato para nosotros. El pensar, el creer o el reafirmar ese tipo de pensamientos. Si tú en estos momentos estás respondiendo a la llamada de tu Redentor, entonces sueltas esa resistencia, ¿no? De decir, no, no quería o no quiero vivir esto. Sueltas y vives a través de este instante. Te abres a la experiencia, no te proyectas, no lo estás creando a través de tu mente, sino que lo estás contemplando. Contemplarlo no es lo mismo que estarlo creando, ¿verdad? O sea, contemplar una persona con la que tienes una riña, por ejemplo, contemplarlo es observarlo en comparación de estarlo interpretando y decir, ah, me está diciendo esto, esto, ay, esto me está molestando, ay, esto, ta, ta, ta. ¿Verdad? Entonces, es contemplar el instante, nos hace ampliar nuestra perspectiva y decir, ¿y qué tal si me estoy equivocando? ¿Y qué tal si no era así lo que yo pensaba? ¿Y qué tal si puede haber mil maneras distintas de que suceda esta situación y no solamente es la que me estoy enfocando? ¿Y qué tal si? Y así, ¿no? Y vamos ampliando nuestra perspectiva. Y vamos abriendo camino, ¿no? Para ir soltando las tensiones, la ira, la preocupación. Y nos vamos enfocando en sentir la paz, en sentir la protección de este instante, en sentir la luz que está disponible para todos nosotros y que podemos compartir, porque para eso se nos dio, para compartirla. ¿Ok? Es un tema muy bonito y me puedo extender muchísimo, pero vamos aquí a finalizar esta parte de la charla. Es un apartado corto también. Y vamos a pasar a los ejercicios de respiración. Próximamente, o sea, voy a hacer como que la parte más... Voy a hacer una parte, o sea, estas tres partes las voy a hacer distintas. Y probablemente las voy a hacer a través de YouTube o presencial, que ya les he dicho en mucho tiempo, ¿no? Que ese es mi objetivo. No lo he hecho porque pues no se ha hecho. No puedo decir que por X o Y. O sea, ya no voy a poner una justificación. Simplemente no es el momento, no ha sido el momento. Y cuando sea el momento, los primeros que van a saber son ustedes. Y para ampliarlo un poquito más, para apoyarnos todos, vamos a hacer más como un grupo de apoyo, ¿no? Y las meditaciones también. Ahorita vamos a pasar a los ejercicios de respiración. Aquí voy a finalizar esta parte de la charla. Y pues, en los ejercicios de respiración los invito ahorita que si están un poquito incómodos, que se relajen antes de comenzar. Que se paren si quieren, se quieren estirar, se quieren sentar, acostar, lo que puedan hacer para que ustedes estén lo más relajados que puedan. Enfocarnos en la respiración, contando, si quieren, los segundos de inhalación y exhalación. Esos ejercicios que yo les invito a hacer son a través de la nariz. Inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Hay gente que lo hace por la boca, nariz y boca. Inhalan por la nariz, exhalan por la boca. ¿Okay? Yo lo hago por la nariz y eso a mí me funciona bastante, pero ustedes utilicen la técnica que sea más fácil o más más familiarizada, para ustedes. ¿Ok? Y bueno, les dije, ahí está mi perrita. Está desesperada porque la hora de su cena, de sus treats, etc. Y ya le di ahorita. Pero aquí está conmigo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de respiración. Ya saben, traten de enfocarse en su respiración. Vamos a hacerlo por 10 minutos. Si no alcanzan esos segundos, háganlo a su ritmo y traten de contar los segundos, ¿ok? Breathe in. Inhalen. Breathe out. Exhalen. Breathe in. Inhalen. Breathe out. Exhalen. Breathe in. Inhalen. Breathe out.

Y bueno, vamos a continuar ahorita con la meditación guiada. Ahora relajen su cuerpo. Si quieren, abren sus ojos o vuélvanlos a cerrar. Yo los tengo cerrados. Vamos a mover nuestros hombros hacia atrás. Vamos a girar nuestra cabeza en forma circular, hacia la izquierda y luego hacia la derecha, hacia atrás, hacia el frente. giramos la cabeza. Vamos a soltar toda esa tensión que tenemos en nuestra espalda, en nuestros hombros, si es que la tienen, si la sienten, es el momento ideal para soltar, ¿ok? Relájense, están a salvo aquí, están tranquilos, nada les perturba en estos momentos, ¿ok? Muevan sus manos. Sacudan sus manos, los dedos de sus manos, abran y cierran sus los dedos de sus manos, gírenlo, muevan sus pies, estírense. Y bueno, vamos a comenzar con la meditación guiada. Entonces, en estos momentos vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros, color gris, blanco, azul, el color que ustedes quieran. Esta nube es de forma circular y en esta nube se van a ir todas nuestras tensiones, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pensamientos que nos quiten la paz, ¿ok? Sigan relajándose. Ya me dijeron que hasta masajes se están dando cuando están en la meditación y está perfecto, ¿ok? Ustedes hagan lo que a ustedes les funcione. ¿Okay? O sea que se están sobando parte de sus hombros, parte de su cuello. Háganlo con cuidado también, ¿okay? Y bueno, vamos a empezar a llevar todo aquello que nos perturbe. Y les voy a hacer preguntas, como ya es la dinámica. Ustedes van a ir respondiendo. Recuerden que cualquier respuesta que se venga a nuestra mente no la vamos a calificar como buena o mala. Va a ser neutral, o sea que para ver cuánta información traemos ahorita en este momento. Ahora que si ustedes ya traen algo y ya lo quieren enviar a la nube, háganlo, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Y sean sinceros, ¿no? O sea, lo primero que se les venga, que digan genial, fatal, horrible, no sé, hermosa, ¿no? Primero que se venga, llévenlo hacia la nube. ¿Qué desayunaste? Y en su respuesta hacia la nube. ¿Te enojaste el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te reíste el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Descubriste algo hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Recibiste algo? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Hay algo que te está enfadando? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Hay algún dolor que tengas físico? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Hay una persona a la que no has perdonado? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? Lleva tu respuesta hacia la nube. Vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Respiramos normal. Y vamos a continuar. Aquí pueden hacer una pausa ustedes, aunque me estén escuchando en vivo o en grabación. Si quieren continuar con el ejercicio, si traen algo más que quieran sacar en estos momentos, es el momento ideal. Pueden poner pausa y una vez que terminen, le dan play, ¿ok? Entonces ahorita yo les voy a decir ahorita, si lo pusieron pausa, ahorita en estos momentos, denle play, ¿ok? Y bueno, continuamos. Vamos a dirigirnos hacia esta nube que está muy cerca de nosotros, y al momento que nosotros la vayamos a atravesar, vamos a sentir la frescura en nuestro rostro. Esto es para asegurarnos, ¿no?, de que se quedó ahí atrás. Y ahí se quedaron todos esos pensamientos, ¿ok? Entonces, al cuento de tres, lo vamos a atravesar. 1, 2, 3, ¿ok? Y ahora nos vamos a dirigir hacia la luz que está allá enfrente de nosotros. Es una luz blanca, incandescente. Es la luz del Espíritu Santo que está para nosotros, que nos está esperando ahí para que nos conectemos con ella. Esta luz, recuerden que es la luz de la sanación, la luz de la paz, del amor, de la dicha, de la alegría, de todo aquello que nosotros formamos parte, ¿no?, y que a veces se nos olvida. Vamos a dirigirnos hacia ella. Cada paso que damos hacia el frente es como si estuviéramos dando 10 y al mismo tiempo nos alejamos de la nube. Vamos a voltear tantito hacia la nube para ver cómo se está deshaciendo rápidamente. Ya no queda ni la mitad de la nube. Con ella se están yendo todos esos pensamientos que traíamos, todas nuestras preocupaciones, todos los dolores, todo, ¿ok? Entonces, al cuento de tres, vamos a volver a voltear a ver a la nube y vamos a ver cómo va a desaparecer el cuento de tres. 1, 2, 3. Ok, ahí acaba de desaparecer la nube. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la luz del Espíritu Santo. Aprovechen ahorita para aceptar esta luz de sanación, esta luz de paz, esta luz de amor, en la que confiamos porque está para nosotros, está para protegernos día y noche. Si la aceptamos, vamos a decir que sí y vamos hacia adelante, ¿ok? Estamos avanzando, podemos sentir esta luz que está calientita, que nos está envolviendo, que estamos muy cerca de ella y que está para nosotros, para protegernos, ¿ok? No para juzgarnos, no está para nada de eso, está para protegernos. Y ahorita también vamos a ponernos enfrente de ella. Recuerden que es enorme, enorme. No tiene, queremos ver el contorno y no se puede ver, está como difuminado, o sea, porque lo abarca todo. Y esta luz nos está llamando para que formemos parte de ella, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a inhalar y a exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos paz. Y exhalamos paz. Inhalamos sanación. Y exhalamos sanación. Inhalamos dicha. Y exhalamos dicha. Respiramos normal. Agradecemos este instante lleno de amor, lleno de sabiduría. Y aceptamos esta luz hacia nosotros. Cómo se conecta a cada una de nuestras células de nuestro cuerpo. A nuestro sistema nervioso. A nuestro sistema óseo. A nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema inmunológico, disculpen aquí mi perrita, ¿eh? Nuestros órganos vitales, vamos a enviarlo a todas las áreas de nuestro cuerpo, conscientes e inconscientes que estemos ahorita. Vamos a enviarlo también a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a toda la gente que ahorita pase por tu mente, la gente que hayas visto y que te hayas topado el día de hoy. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. Ahorita es el momento para que lo manden a las personas que lo necesitan. Vamos a mandar esta energía de sanación a los médicos, a los enfermos, a los que van a tener una cirugía como mi hermano, a los que están en los hospitales, a los que estamos en casita, a los que están con alguna condición en sus casas, que tal vez no los puede mantener de pie. Vamos a mandarles a todos esta energía de sanación. Inhalamos. Y exhalamos. Y vamos a agradecer por este momento, por esta paz, por esta dicha, por esta alegría que la vida nos está dando. Y aquí yo me voy a despedir. Ustedes pueden seguir en este momento, si quieren, sigan haciendo respiraciones y sigan enfocándose, ¿ok? En esta luz que está para ustedes, que los abraza, que los cuida, que los protege y que va a estar con ustedes todos estos momentos. Y aunque ustedes no se acuerden, va a estar en cada una de sus células de su cuerpo. Así que esos atisbos de luz, no olviden que están ahí con ustedes, ¿ok? Y aquí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Finalizamos una charla más de encuentros existenciales y su meditación. Buenas noches.